querido público de Chile. Ya estamos escuchando de fondo la música, el talento, el compás, el ritmo, el sabor de la banda más popular de Argentina y que está, señoras y señores, en nuestro país. Los número uno están en Chile. Este aplauso es para La Conga. Está Pablito por ahí, Pablito Tabaindini. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Carnaval. Estamos los tres, Gianni, te estamos escuchando. Ah, fantástico. Pablo, Nelson y Diego. Exactamente, maestro. ¿Cómo están, chiquillos? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Chile, que tanto los esperaba. A Chile, que tanto los quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo han? Llegaron ayer, ¿no? Sí, anoche llegamos y la verdad que muy ilusionados, muy contentos porque es nuestra primera vez en Chile. Trayendo nuestra música, el show para el Coloso ahora el sábado. Sí. Así que muy ilusionados, muy contentos para dar nuestra música. Buenísimo. A la gente. Así que nada, conocimos un poquito, recién estuvimos caminando por Santiago y conociendo su gente. Así que nada, muy muy muy contentos, muy felices de poder traer nuestra música a Chile. Sí, Michael ya lo llevó al café, al pasar por donde va, siempre él no, todavía no. ¿Todavía? Michael todavía no llevó ningún café. ¡Ah! Es más, no se pagó ni un criollo, nada, ni una factura, nada. Ahora vamos a comer, ahora comemos juntos. Muy bien, señoras y señores. El cuarteto líder indiscutido de Argentina, La Conga, está en nuestro país directamente desde la Villa Dolores. Son de Córdoba ustedes, ¿no? Sí, Villa Dolores, provincia de Córdoba, Argentina. Bueno, ahí en esa provincia el folclore es el cuarteto, es nuestra música, es la música que nos caracteriza. Sí. Así que bueno, nosotros somos los encargados de traer esa música acá a Chile. Así que como decía Pablo, estamos muy contentos, muy ilusionados. Porque la gente de Chile pueda escuchar nuestra música en vivo, que vean a toda la banda sonando y bueno, nosotros cantando y bailando ahí en vivo, así que seguramente la vamos a pasar y disfrutar mucho. Sin duda. Muy bien. Va a ser una tremenda fiesta, pero no tan solo el cuarteto, porque han ido fusionando además en este último tiempo el pop, han ido fusionando también la música tropical, ha sido una propuesta única la que tiene hoy día La Conga y eso los ha llevado, me imagino, al éxito, ¿no? Sí, bueno, tratemos de hacer un show bien completo, con mucha música, no solamente como decías vos, cuarteto, mezclando sonidos. Hay un par de cumbias también, hay una parte romántica en el show también, mezclando la tecnología, las pantallas, todo, de todo, va a haber de todo, para que la gente de Chile se divierta, para que la pase bien con la música de La Conga. Señoras y señores, La Conga, sí, La Conga, desde Argentina a Chile, por primera vez. En nuestro país, me imagino que era un viaje que anhelaban hace bastante tiempo, ¿no? Porque hoy día, gracias a la posibilidad que tenemos de las redes sociales, las plataformas digitales, me imagino que han podido también poder conectarse con el público de Chile, ¿no? Sí, hermanito. Bueno, Diego, te saludo acá, Yanni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que sí, bueno, siempre nos escriben, así que estamos muy contentos por el intermedio del Instagram, de la página oficial de la Conga, así que, nada, ya estamos en contacto. Como te decían recién los chicos, estamos súper ansioso, con muchas ganas de conocerlos a ustedes, de que nos conozcan, así que seguro que este sábado va a ser una noche espectacular en el Teatro Coliseo. 20 años de trayectoria musical, estoy en lo correcto, ¿no? 20 años, hermanito, 20 ya. Añitos, así que hemos recorrido nuestro país de punta a punta. Hace poquito nos tocó ir a Uruguay, que nos fue muy bien, nos fuimos a Bolivia. Bueno, hoy nos toca acá en Chile. Próximo tenemos, de acá pasamos una gira por Estados Unidos. ¡Qué güey! De ahí nos vamos a Europa. Pero bueno, estamos súper enfocados acá. Es un público que nos interesa mucho. Queremos hacer un camino, sabemos que tenemos que hacer un camino acá. Estamos dando nuestros primeros pasos, así que venimos con toda la ilusión, con mucho respeto, con muchas ganas. Así que, como te decía recién, esperemos que el sábado sea una noche mágica para todos. Oye, ¿les hubiese gustado haber estado antes o sienten que este es el momento, después de 20 años de trayectoria, me imagino que ya un grupo mucho más consolidado, mucho más maduro, tomaron la decisión ahora, dijeron, bueno, estamos preparados, comencemos con la gira internacional o quizás les hubiese gustado un poco antes? Y sí, o sea, sabemos que este es el momento, creemos mucho en que las cosas se van dando, todo tiene que ser como es, ¿viste? Confiamos mucho en lo que va pasando, que las cosas son como son. Más vale que nos hubiese encantado venir antes. Son 20 años, siempre hemos soñado con estar acá. soñamos con sus festivales, soñamos con un montón de cosas, pero bueno, se dio ahora, así que ha llevado su tiempo, ¿no? Nos ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y yo creo que la banda estaba preparada hace un tiempo, ya estaba preparada para venir a pisar sus escenarios, pero bueno, hoy se ha dado, el sábado va a ser nuestra primera función, así que estamos tranquilos porque tenemos mucho escenario, tenemos mucha calle, así que nada, solamente esperamos disfrutar el show, esperamos conocer mucha gente acá, esperamos hacernos grandes amigos y también sabemos que es el comienzo de un gran camino, así que hermano, con toda la ansiedad y con todas las pilas puestas. Sí, les va a ir extraordinario, increíble. El público de Chile estaba esperando la visita de la Conga a nuestro país y se van a presentar, coméntenos un poquito más del show que tienen para este sábado 22 de abril en el Teatro Coliseo de Santiago, ¿no? Y Gianni, es un gran repertorio que estamos preparando para Chile especialmente, un recorrido por los 20 años con por supuesto todos los éxitos de la Conga. Y bueno, como decía Diego, es como arrancar de cero, empezar a conquistar un público nuevo con esta música popular de Córdoba. Y la verdad que es un gran desafío que nos tomamos a estos 20 años, como también decía Diego recién. Y ahora sentimos que estamos bien listos, creo que las cosas se dan en el momento que tienen que dar. Estamos ahora en Santiago, ilusionados, como también decía Nelson, con el público chileno para ver... para el que tienen que dar, cuánto cariño y las cosas, lo mejor que lo vamos a llevar. Obviamente admiramos mucho a sus músicos, tenemos la suerte de haber compartido escenario con sus artistas. Conozco personalmente a Luis Jara, Nelson hizo hace poco una colaboración con Alberto Plaza. Estamos en contacto con Américo, creo que ahora que es la gira que nos toca ir por Miami, vamos a estar en contacto con él, así que queremos que nuestra música latina crezca en todo el mundo y este es nuestro camino, ¿no? Pasar por Chile nos pone más fuerte y conocer cuáles son los públicos, distintos públicos nos va a hacer más sabios y más fuertes para lo que viene. Y eso lógicamente los va a conectar mucho más todavía con nuestro país. Este sábado 22 de abril entonces en el Teatro Coliseo de Santiago se presentará la Conga en vivo, un espectáculo lleno de energía, lleno de baile, un show que seguramente sorprenderá a muchos y llenará de emoción a sus seguidores. 21 horas sábado 22, entradas las últimas disponibles a través del sistema Punto Ticket, así que la invitación, chiquillos, por favor, para todo nuestro público, además que nos sintoniza, que nos escucha a esta hora en gran parte de la quinta región, en Viña, en Valparaíso, en Quilpué, en Villa Alemana, para que los inviten y los acompañen este sábado allá en Santiago. Bueno, dale, Gianni, muchísimas gracias por el espacio. Le mandamos un beso grande a toda la gente, que sabemos que es mucha la gente que te está escuchando en este momento, así que de parte de toda la Conga, los invitamos, obviamente, que vayan al Coliseo, que la vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir mucho, traemos mucha alegría de Córdoba, de Argentina, nuestra música es una música muy bailable, muy divertida, muy alegre, así que lo vamos a disfrutar muchísimo. Desde ya están todos invitados, aguante Chile, aguante la Conga, aguante el Cuarteto, y bueno, nada, que estamos muy contentos, hasta Viña del Mar no paramos. ¡Eso! Paulito, Pablo querido, Nelson, Diego, un abrazo cariñoso, sientan el cariño, sientan el abrazo de Chile y el mayor de los éxitos para este día sábado acá en el Teatro Coliseo en Santiago. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, gracias por haber conversado con Carnaval. No, a ustedes, a todo Carnaval, a toda la radio, les mando un beso grande, gracias por difundir nuestra música, que para nosotros es lo más importante. Ya, oye, antes de la entrevista escuchamos el mismo aire, así que ahora vamos a escuchar Universo Paralelo para que lo presenten ustedes mismos. Bueno, hermanito, un abrazo gigante, un abrazo a todo Santiago, a todo Chile. Otra vez, feliz estar acá con todos ustedes. Y bueno, lo dejamos con esta hermosa canción, Universo Paralelo, para que la disfruten. ¡Grande la Conga en Chile! Universo Paralelo en Carnaval. Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.